sabia y lo seguiré. A guiar a sus hijos, Dios llama al profeta a fin de que enseñe verdades divinas. Con él no me equivocaré. Seré sabia y lo seguiré. Yo escucho atenta cuando habla el profeta. Yo siempre